cambio, el rico, el poderoso, quedaba exento del servicio de las armas con el pago de una cantidad que el Estado cobraba. Blasco Ibáñez razonaba, y ahí están sus artículos escritos con la lógica más clara y humana, que el trabajador, el que producía, debía abandonar forzosamente el trabajo, mientras que el holgazán, el vago, el que no producía nada, seguía disfrutando de su tranquila existencia. Valoraba otra fase de la injusticia social, considerando que el trabajador que iba a Cuba a pelear no tendría, después de la contienda, ventaja alguna ni privilegio alguno que le protegiera o le redimiera de la miseria y la enfermedad. Ahí están sus escritos, el rebaño gris, carne de pobres y esclavos de la miseria, entre otros, como muestras inusitadas del quehacer periodístico de un hombre que se sentía por encima de todo, de las leyes, de los convencionalismos y del país, esencialmente, profundamente humanista. Jamás, jamás se había planteado en el periodismo español del siglo XIX una campaña tan violenta, racional y lógica. Las páginas del Pueblo son como brasas encendidas que todavía hoy despiden destellos de ira, clamando por la injusticia. Fue como una voz potente que se alzó en aquella desolación exigiendo la humanidad de que carecían los gobernantes. Hombre de tan profundas convicciones, de tan arraigados sentimientos, permaneció firme e inalterable contra todas las amenazas, persecuciones y secuestros de su diario. Y ante las denuncias con que el fiscal de la monarquía abrumó al periódico, Blasco Ibáñez pudo escribir aquel párrafo perfecto, sorprendente y bello, ponderado y enérgico, que debiera haber sido esculpido en la sala de redacción de todos los periódicos de España. Si somos periodistas, escribió, no es por industria ni por lucro, sino porque consideramos la prensa como un medio de decir la verdad, dedicando nuestros esfuerzos a combatir la injusticia, la arbitrariedad, la explotación y el defender al débil, al desheredado, al oprimido. Quienes conocen a Blasco Ibáñez por sus novelas, difícilmente pueden comprender al escritor en su totalidad. Este hecho tan solo nos permite valorar en profundidad su condición humana. Este conocimiento, del que tal vez ustedes no tenían noticia, nos permitirá plantear la duda acerca de su permanencia en su ciudad natal. Este hombre, artista ante su obra literaria, creador novelístico, hábil artífice que sabía captar la psicología de los personajes, creador de tantas y tan maravillosas descripciones, podía convivir en Valencia con gente que no le valoraba, que no le comprendía. Este hombre de tan generosos sentimientos, como hemos visto, que pretendía el reino de la justicia como bálsamo para mitigar el destino de sus conciudadanos, este hombre que no temía enfrentarse ante un consejo de guerra que le condenó a 3 años de prisión, este hombre debía soportar el desvío, la enemistad, el desprecio, la burla, la crítica, el insulto de sus amigos, de sus muchos valencianos que le tildaban de burgués, de explotador y de cacique. Nos estamos acercando a la etapa más amarga de la vida de Blasco Ibáñez. Es en 1903 cuando la escisión de Rodrigo Soriano. Tuvo que enfrentarse entonces contra un partido dividido, una opinión pública que desconfiaba de su entereza y unos adversarios que sembraban la semilla del descrédito, de la calumnia y de la falsedad. ¿No es este el momento de hacer minuciosa descripción de aquel periodo? En otro lugar y en otras circunstancias hablaremos de la cuestión Blasco-Soriano con toda minuciosidad y detalle. Basta tan solo por ahora, para nuestro objeto, consignar cuán inmerso en la política combativa estaba Blasco Ibáñez. Tan hundido estaba en aquel ambiente de lucha que él, que jamás, exceptuando sus obras folletinescas de su juventud, había querido unir la política a las letras, sucumbió a la inexorable necesidad de hacer de su arte, de sus novelas, de su maestría, el vehículo para aplastar a Soriano, ya que con el mitin, el periódico, las elecciones, no podía terminar con aquel enemigo obcecado y maligno. Empleó, señoras y señores, la novela como arma de combate, ya que no podía aventajar a Soriano en la prensa, en la tribuna y en el Parlamento, decidió usar el único campo en el cual Soriano no podía alcanzarle a él, y él era maestro acreditado, la novela. Rompió con la línea de sus novelas regionales, y si en 1902 todavía escribió una de las obras maestras, Cañas y Barro, en 1903, casi sin transición, escribe La Catedral, a la que sigue El Intruso, que en un principio quiso titular La Mina, La Bodega y La Horda, cuatro novelas que acreditan a Blasco Ibáñez como el único novelista que ha habido en España que de manera tan valiente como artística escribiese novelas sociales. Asistimos, pues, de nuevo al trenzado de las dos hebras formando un solo hilo. Cuando termine esta agitación y esta gestación de las cuatro novelas, volverá a dejar la política, las luchas y los enconos partidistas para dedicarse a la creación literaria. Dos fuerzas presionan sobre él y tratan de alejarle del ambiente político en el que pierde no pocas energías. De una parte es la crítica que desde Francia hace el profesor Mérimée acerca de la producción literaria de Blasco Ibáñez. Después de analizar cada una de sus novelas y de resaltar las bellezas que contienen, el profesor se arriesga a decir: el autor de tantas novelas que hemos examinado está actualmente en toda la fuerza de su edad y en plena madurez de talento. Sé bien que la política se lo disputa a la literatura. Nosotros nos abstenemos de todo consejo que pudiera parecer importuno, pero si después de cumplir los compromisos que pesan sobre él como una esclavitud, el artista encuentra medios de manifestarse, que no olvide que también se sirve a la patria, haciendo que por medio de obras que tal vez sean inmortales, se fije en ella la atención de la Europa ilustrada. Tan bellas palabras no iban a ser convincentes para Blasco Ibáñez. Otro y otro serían los motivos por los que abandonaría la política activa. Nos estamos acercando al desenlace final y todavía en los años venideros observaremos que junto a la política hay siempre otra pasión que sustituye a esa política, la colonización. La otra fuerza que sobre él presiona y es la que en definitiva le arranca de Valencia, de la mediocridad de la política de partido en la que parecía hundirse y ahogarse, es el amor. La dama chilena que aparece en su vida en 1905 y acerca de cuyas relaciones con Blasco podría escribirse un verdadero romance muy parecido al que Balzac tuvo con la princesa Anska, esta dama chilena, doña Elena Ortúzar, consume el milagro de sacar a Blasco Ibáñez de aquel ambiente de odios para situarlo en el medio aristocrático de los poderosos intelectuales de Europa y de Sudamérica. No de otro modo se explica que Blasco entre en relaciones con el director de la Nación de Buenos Aires y con los principales magnates de las finanzas argentinas y le sean abiertas las puertas del Odeón para que pronuncie allí una serie de conferencias. No de otro modo se comprende su viaje a Chile y la visita que hace al entonces presidente de la República y la recepción que en su honor se hace por toda la aristocracia de Chile. Y no de otro modo se comprende al fin la concesión que se le otorga a Blasco Ibáñez de centenares de millas de tierra desértica para que las colonice. Quien desee conocer los pormenores de esta pasión amorosa no tiene más que abrir la novela que él tituló La voluntad de vivir y leer el primer capítulo de la novela Los Argonautas. 5 años pasó en la Argentina, entregado a la ingrata tarea de crear 2 colonias que tituló Nueva Valencia y Cervantes. Ya tenemos, pues, a Blasco Ibáñez fuera del ambiente en que creció y escribió. Tras 5 años de silencio literario, olvidado de todos, regresa a París en 1914. La novela que entonces publica, la ya citada Los Argonautas, pasa inadvertida. No existe ni una sola crítica de ella. La novela aparece en el preciso instante en que estalla la guerra con Alemania y Blasco, desde el primer momento, se siente identificado con Francia. Comienza entonces una propaganda individual y particular sobre los aliados. Viaja a Valencia con el único propósito de organizar con Sempere, su editor, la publicación de una historia de la guerra europea en fascículos semanales, cuyo primer tomo escribe íntegro él mismo. Los 7 restantes fueron redactados por Emilio Gascó Contell sobre notas e indicaciones remitidas por el novelista. Cuando Blasco Ibáñez escribe Los 4 jinetes del apocalipsis, lo hace inmerso en su ardor francófilo. La novela acumula datos y recuerdos de su reciente estancia en Argentina. Se sirve para el personaje central de la novela de su propio hijo Julio, para dar la verdadera impresión del joven a quien no conmueven las acciones guerreras, descreído, indiferente, sin otra ocupación que sus amoríos y sus exhibiciones bailando el tango argentino, que él implanta como moda en París. Su hijo Julio es el Julio Desnoyers de la novela. Blasco se sirve de sus amigos y conocidos para mover a unos personajes que están extrañamente arraigados en la Argentina. Y el título de la novela surgió de pronto una noche cuando él iba paseando con 4 amigos por los Campos Elíseos, en el París desolado y casi abandonado, y en el cielo se proyectaban los haces de los reflectores buscando la masa siniestra de los zeppelines. No es extraño que evoque esta novela, porque tanto ella como la que sigue, Mare Nostrum y Los enemigos de la mujer, encadenan a Blasco Ibáñez a la política, o si se quiere más concretamente, a los ideales democráticos que siempre defendió. No nos podemos sustraer, por más que queramos, a la dualidad de su condición de escritor y de político. Hay un hecho curioso y anecdótico que justifica y avala esta dualidad de Blasco Ibáñez, no esgrimida como orgullo, pero tampoco disimulada y negada. A raíz de Los 4 jinetes del apocalipsis, después de ser traducida y publicada en Norteamérica, Blasco Ibáñez conoció el triunfo más grande y arrollador que jamás ha conocido escritor español alguno. Tuvo que marchar a Norteamérica y hablar en colegios, sinagogas, academias y toda suerte de círculos y sociedades. Recorrió los Estados Unidos de un extremo a otro, aclamado y agasajado. Y aquí aparece lo que le define y define su vida. La Universidad de Washington le nombra doctor honoris causa por su condición de escritor. Pero a continuación, el Parlamento Federal le tributa un homenaje en el propio Congreso, donde todos los diputados puestos en pie aclaman y aplauden al demócrata, al republicano y al defensor de la democracia. Dos vertientes, dos facetas unidas en la voluntad de un hombre obstinado y trabajador como pocos lo han sido. Dos directrices con una misma proyección, el arte como asiento de la idea de la libertad. Estamos llegando, señoras, señores y amigos, al límite de esta vida extraordinaria y por ende al final de nuestra intervención. Quedan todavía muchas cosas que decir acerca de Blasco Ibáñez. Quizá muchas cosas queden en el silencio o en el olvido si no viene alguien detrás de nosotros que recoja la antorcha y aproveche con mayor ventura lo poco que nosotros hemos aportado al estudio y al conocimiento de la figura de Blasco Ibáñez. Pero antes de terminar, en la política y por tanto de su última intervención en las cosas de este mundo perenne. Blasco Ibáñez estuvo en España después de su triunfal viaje a Norteamérica en el año 1921-22. Madrid le agasajó como pocas veces lo hace con un literato. Hasta el entonces rey de España, Alfonso XIII, trató de estrechar la mano de Blasco Ibáñez, cosa esta que el escritor, haciendo honor a su juvenil enemistad con los monarcas, rehusó con la altivez de quien se sentía príncipe, rey y hasta emperador de las letras hispanas. Con todo, y con el deseo de captarle para la institución, don Armando Palacio Valdés, entonces presidente de la Academia, concertó con Blasco Ibáñez el proyecto de ser nombrado académico de la Academia de la Lengua y posteriormente propuesto para el Premio Nobel. Hubiera sido para otros menos considerados de nuestra novelística, lo es, el logro final de una carrera prodigiosa que se cerraba con el broche de oro de la más alta dignidad literaria del mundo, el Premio Nobel. Blasco Ibáñez marchó entonces a efectuar el periplo alrededor del mundo. Se abismó en su aventura a bordo de Franconia y prácticamente desconoció lo que en España sucedía. El recibimiento que los estudiantes en el Japón le hicieran atestigua cuán poca consideración le merecían las cosas de España. El recibimiento de Manila con un gobernador quezón que dijo después de oírle disertar en el aula de la universidad: lástima que España no tenga 3 o 4 Blascos Ibáñez. Esta aventura literaria borró de su mente los sucesos de España y tan pronto como regresó a Mentón, un telegrama de Alejandro Lerroux le puso al corriente de la dictadura de Primo de Rivera. Su retirada a casa de la Costa Azul se convirtió en foco de conspiración. Don Santiago Alba, despechado político olvidado por el monarca, urdió parte del plan de intervención de Blasco Ibáñez en aquella postrera intervención. Y en el año 1924, cuando ya estaba enterado de todo, comenzó a escribir los artículos que son como un testamento político. Una nación secuestrada, aparece en noviembre de 1924, a la que sigue por España y contra el rey, verdadero alegato contra la tiranía y el poder de la oligarquía monárquica. Este hombre, situado en el pináculo de la consideración literaria, no vacila en poner en juego político su última baza, en la que arriesga su fama, su posición y la consideración universal. Y en dolorida carta a don Armando Palacio Valdés, renuncia a su sillón a la academia y le excusa de su compromiso para presentarle como candidato al premio Nobel, porque sus convicciones políticas, dice, le alejan del régimen que soporta España. Este es el gesto del hombre, el magnífico gesto del escritor, que antes que traicionar sus ideas, prefiere la renuncia a todo galardón que proceda del rey. ¿Cuántos escritores y artistas serían hoy capaces de renunciar a la eternidad de la gloria? En París, Blasco Ibáñez funda un periódico que titula España con honra. Y en el mes de abril de 1925, 3 años antes de su muerte, publica el programa titulado Lo que será la República Española. En llegando a este punto, el arco de la vida se cierra. Este último acto es como un regresar a la plenitud de la juventud. Ahora, a los 59 años, escribe Lo que será la República Española. La actitud del hombre es la misma que cuando escribió a los 18 años el folleto El Catecismo del Buen Republicano. Entre uno y otro escrito cabe toda la vida y toda la obra de un hombre. Las dos hebras que marchaban en un principio unidas y que luego se separaron y caminaron separadas, se unen definitivamente al final en apretado y compacto mazo. Todo cuanto fue en su juventud reverdece y fluye en la madurez a punto de extinguirse. No es la decadencia senil, es el retornar brillante a los años mozos, como un tardío despertar al recuerdo, a la vitalidad, a las energías que generosamente se desparramaron en todos los actos y en todas las obras. En el rincón más apartado del corazón del hombre, siempre hay un rescoldo de la lejana juventud que brilla como luz de eterna esperanza. Y esta se convierte en llama poderosa, en hoguera inextinguible, cuando la injusticia aplasta a sus conciudadanos y se avivan las ansias de justicia y libertad. Ayer se cumplieron precisamente 60 años de la muerte de Vicente Blasco Ibáñez. Hoy, 29 de enero, se cumple también el aniversario de su nacimiento en aquel lejano año de 1867. Quiero significar con carácter preeminente la satisfacción que me ha brindado este acogedor centro gallego para hablar del novelista, y quiero hacer patente que ha sido la única sociedad, el único ente público, tanto escrito como oral, que ha querido, con mis modestas palabras, honrar el recuerdo del maestro. Fuera de nosotros, de ustedes, señoras y señores y amigos, que estamos aquí recordando al autor de tantas y tan magníficas páginas valencianas, fuera de nosotros, vergüenza me da decirlo, nadie en Valencia, en su ciudad natal, habrá evocado públicamente su nombre ni recordado sus libros. No parece sino que la losa del olvido trate de silenciar el paso de aquel hombre por su tierra. Literariamente, los críticos no le aceptan. es la gran ironía de la vida artística. La vulgaridad que dicen descubrir en su prosa, el análisis con guante blanco que tratan de hacer, no les permite ver la belleza y la vida real que hay en sus novelas. Blasco Ibáñez no forma parte de ninguna generación a la que tan aficionados son los intelectuales a encasillarse. Blasco Ibáñez no pertenece a la élite decadente y amorfa de los intelectuales displicentes y amanerados. Es un rudo trabajador de la prosa que construye sus novelas a zarpazos, como su espíritu le dio a entender. Y quizá por esto, porque en sus libros hay un torrente de vida incontenible, quizá por esto los literatos le rehuyan y le nieguen su asentimiento. Pero si los literatos le desprecian, ¿qué ocurre con los políticos? Los políticos le detestan. ¿Has visto cosa igual? La ciudad que debiera tener el monumento más grande erigido a su recuerdo parece haber querido anular toda huella de su existencia entre nosotros y ha borrado una a una todas las casas en que vivió. Si los intelectuales le niegan dotes de literato y los políticos de ahora le olvidan e ignoran o se hacen los ignorantes tratando de desconocer que fue un defensor de la libertad y de la democracia, ¿qué queda? ¿Es que el reconocimiento de los méritos de un hombre, de un político, de un artista, a pesar de todos sus defectos, a pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus equivocaciones, no debe prevalecer al reconocimiento de una sola de sus virtudes si obró con entereza, con dignidad y con altivez? ¿Es que la grandeza espiritual de un artista que alcanzó la fama espiritual se puede ver mediatizada, olvidada y despreciada por los pigmeos que se consideran jueces y árbitros de la situación? ¿La grandeza de las ciudades y de las generaciones se mide por el respeto que tuvieron a sus grandes hombres? ¿Es que la dedicación de una vida al arte y al ideal no merece que se le tenga en consideración? Quédense, intelectuales y políticos, los unos con sus virtuosismos estériles y los otros con sus mediocres cabildeos de campanario, gozando de su medianía sin tacha y aspirando el vaho de los mutuos sahumerios. Que nosotros, más modestos, el buen pueblo, el que sabe sentir, el que sabe amar, iremos a buscar a Blasco Ibáñez en uno de sus libros, y todo el exterior que nos rodea, la indiferencia que impera y el desprecio que se acumula, desaparecerá como por encanto para robarnos, ganados por la belleza y la poesía, de esas primeras palabras de la barraca que dicen con estremecimiento de luz y color: desperezóse la inmensa vega bajo el resplandor azulado del amanecer. Este es el verdadero Blasco, nada más. Después de oír las palabras del señor León Roca, me parece que sobra todo comentario. Lo único que yo quiero añadir es reiterar nuevamente nuestro agradecimiento por su presencia y decirle que nos sentimos todos muy honrados de haber sido prácticamente los únicos que hemos rememorado en esta fecha a un personaje de la categoría humana, política, se compartan con él sus ideas o no se compartan, un hombre que supo dar fe de sus ideales hasta su muerte. Eso es un orgullo para nosotros y es un motivo de satisfacción el haber estado esta tarde aquí todos juntos un momento. Muchas gracias en nombre del Centro. Quiero entregarle como recuerdo de su estancia entre nosotros un plato de cerámica gallega del Castro, en el cual está representado el escudo de Galicia con mucho afecto por parte de toda la directiva y de todos los socios del Centro Gallego. Muchas gracias. Tú, Alfredo, ¿tú dices algo? ¿Quieres decir tú algo? No, quería ver un pequeño aperitivo en honor al amigo señor Roda. Porque puedo decirle que soy, y perdónme la inmodestia, soy un hombre que sabe jugar, puede jugarme a mí mismo, soy un hombre libre, por lo tanto siempre digo la verdad. Bien, yo conocí a Álvaro Lasky Ibáñez como escritor, pero no conocía su vida. Político. Para mí, bueno, aparte de la política, su vida, porque su vida es su obra. Por ejemplo, yo no conocía los amores platónicos, desconocía otras cosas de él, lo de la Sorbona, toda su vida íntima la desconocía en absoluto. Por lo tanto, la presidencia del Centro Gallego y